En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu Servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenas tardes, bienvenidos como siempre, cada sábado desde hace más de 3 años ya, señora Rebeca. Mayo del 2011. Uy, cómo ha pasado el tiempo, señora Rebeca. Estamos aquí en su programa Renovación Nacional a tu Servicio a través de Radio del Lago 93.3 FM, programa 114. Correcto. Hemos llevado otro programa, señora Rebeca. Llevo 112 programas acompañando a nuestra querida gente de Futurona, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros afectos. La verdad es que contenta por esta posibilidad. Siempre agradecida a nuestro senador don Carlos Larraín. Y bueno, vamos a continuar hasta que esto sea posible, entregándole siempre las buenas noticias, a veces no tan buenas como quisiéramos, pero siempre vamos a tratar de estar aquí presente, Dios mediante. Bueno, ustedes saben que, bueno, ustedes ya saben por experiencia, en realidad hemos tenido una semana muy helada, con menos 2 grados, menos 3 grados, ¿y saben cuánto fue la máxima en Valdivia? La mínima. La mínima. La mínima de la máxima. La mínima de la máxima. Menos 5,2 grados y esto fue hoy día. Sí, exactamente. Por eso quizás también hoy día sentimos tanto frío que en realidad le echamos la culpa a la pulgua, pero de verdad que ha estado muy heladito el ambiente, pero agradecemos también al sol, así que una por la otra. De hecho, según Meteo Chile, que es la página oficial del gobierno de Chile respecto al tema del clima, sale que va a ser menos grados, o sea, que va a haber esta onda polar hasta mañana domingo. Lunes, martes, miércoles va a haber un chispeo, una lluvia ligera, pero ojo, con mínimas de 7 grados, o sea que va a estar mucho más cálido. Hasta el martes vamos a tener como bueno el tiempo, el miércoles ya se ve lluvia. Pero va a subir la temperatura un poco, porque ahora tenemos mínimas de menos 2 grados en la mañana acá en Futrono, atención, y va a subir a 7 grados, o sea, son aproximadamente 9 grados a favor. Pilar, como siempre, nuestro programa solidariamente se adhiere a las cosas buenas, pero también se adhiere a las penas que pasan las personas. Las familias de nuestra comuna que se ven afectadas a veces por la partida de sus seres queridos. Y es así como nuestro programa le manda un saludo cariñoso y muy solidario a la familia Alvarado Muñoz y a todas sus redes familiares por el sensible fallecimiento del querido y especial don David Alvarado Peña. Así que de verdad le mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la familia Alvarado Muñoz. También tenemos que lamentar la pérdida de don Eduardo Vázquez Aravena. Le enviamos un cariñoso saludo a su familia, a toda la familia Vázquez, por el fallecimiento de esta persona tan importante. Y sí, por supuesto que tengan fe, que tengan mucha esperanza, porque, bueno, todos vamos para allá, queramos o no. Sí, pero cuando llega el momento, por Dios, es terrible, Pilar, y de verdad que nuestro cariño, nuestro afecto para esta familia que no lo están pasando bien por esta tremenda pena que significa ver partir a los seres queridos. Y desear que de verdad el Dios Padre les dé el consuelo que ellos hoy día necesitan. Exacto, es parte del proceso de la vida también irse, y por eso queremos decirle a estas dos familias que han perdido a estos seres queridos que tengan resignación, fe y fuerza. Y un saludo muy cariñoso, en forma muy especial, a una familia que yo quiero mucho. Se trata de la señora Narita, se trata de don Fernando González, que me imagino y creo que sé que están compartiendo por ahí un rico almuerzo en familia con unas visitas muy queridas que ellos tienen de parte de su nieto y especialmente de su pequeño nieto Bastián González Galdames. Así que Bastián, deseamos que disfrutes mucho a los tatas y los tatas que regaloneen mucho con esas visitas que yo sé que estaban esperando, así que les mandamos un saludo muy cariñoso de parte de nuestro programa. Bueno, señora Rebeca, vamos a comentar cosas bonitas que han pasado acá, que usted alguna vez sabe o no sabe. Le queremos contar qué está pasando en nuestra comuna y en nuestro país, con una mirada positiva, por cierto. ¿Sabes que una cosa que yo no puedo dejar de mencionar es una actividad que se realizó ayer y que lamentablemente no pude asistir por razones de estar en otra actividad que era muy importante para los funcionarios municipales? Se trata del Día del Campesino, que se celebró en Futrono, como ya es tradición, año a año, donde vienen campesinos de distintas partes de nuestra comuna y donde el municipio, junto con INDAP, también con el área de desarrollo rural, se proponen entregar en este Día del Campesino la posibilidad de que nuestra gente del campo con todos sus productos vengan a Futrono y muestren lo que están haciendo a través de todo el año. De hecho, yo fui, señora Rebeca, estuvo muy bonito. Era una organización muy buena, habían asados al palo, catutos, comida de mapuche, había artesanía, había productos de maqui. Y también venden productos agrícolas que necesariamente les sirve para las tareas agrícolas que desarrollan. Había maquinaria, huevitos de campo, de todo un poco. Fue una actividad muy bonita que duró toda la tarde. Y de hecho, en la tarde hubo un grupo de música invitado, que era el grupo Los Tigres del Valle, así es que estuvo muy entretenida la cosa. Así que me imagino que bailaron. Pero por supuesto que la gente bailó, pues a la gente le encanta la música. Yo estaba muy preocupada, la verdad, en la tarde por el tema de la pugua, que estaba muy fuerte, el lago se veía bastante crespo, y por el regreso de nuestros queridos amigos de Isla Guapi. Así que espero que hayan llegado muy bien a sus casas. Entiendo que esperaron hasta bastante tarde para poder regresar a la isla. Así que espero de verdad que hayan llegado muy bien a sus casitas. Exacto, también un saludo para los niños del internado, porque yo fui el viernes a hablar con el director del colegio Balmaceda. Me decía que los niños del internado probablemente van a quedarse el fin de semana Furno por la puegua. No sé qué ha pasado al respecto, pero espero que los niños estén bien y ojalá con sus familias. Y hoy día, al parecer, la barcaza Guapi viene en un viaje especial, sale más tarde de lo previsto. Así que estaban mandando un aviso a nuestros vecinos de Isla Guapi para que puedan ellos tomar, los que tenían la necesidad de salir, tomar la barcaza y llegar a Furno. Y por supuesto usar este servicio como una forma de acercarlos a nuestra comuna. Se vienen varias cosas en nuestra comuna, señora Rebeca. Sí, se vienen varias cosas, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a una agrupación, organización folclorista que está de cumpleaños en esta fecha. Entiendo que mañana es el día del cumpleaños. Me refiero al Club de Cueca Futrongüe, donde tengo tan buenos amigos. Tantos afectos que han pasado por esa organización, tantos años que llevamos en alguna medida aportándoles con nuestro trabajo, así que la verdad es que le mando a cada uno de los integrantes del Club de Cueca Futrongüe mi más cálido y cariñoso saludo y feliz cumpleaños. Y por cierto, felicitaciones por el trabajo que hacen todo el año, porque ellos trabajan todo el año, no solamente en septiembre. Ellos hacen un trabajo muy bonito. Y siempre, súper dispuestos, Pilar, a todo lo que uno les invite a participar. Ellos siempre son un aporte muy positivo, de muchas ganas. Y de siempre, la tradición de la cueca. Siempre dejan muy bien puesto el nombre de Futrono a donde vayan. Y es una de las cosas que yo siempre les encargo a los chiquillos, tanto cuando han salido a nivel nacional o a nivel internacional. Porque nuestros vecinos que nos escuchan han de saber que el Club de Cueca tiene ya todo un historial a nivel internacional, nacional, donde les ha tocado visitar en representación de la comuna de Futrono y de nuestro país en diferentes lugares. Bueno, justamente ahora se viene septiembre, vienen muchas actividades. Hace un rato estaba hablando con el concejal Lavado por un tema de trabajo y él me contaba que va a haber una cueca, que va a haber desfile, que va a ser muy entretenido el mes de septiembre, especialmente el 18. Y este año es casi una semana completa, o sea, cada día de miércoles, creo. Yo entiendo que la próxima semana ya el municipio va a tener en condiciones el programa con todas las actividades, así que nos comprometemos. A ver, nos comprometemos en alguna medida, a ver si el día 31 y si no el primer sábado de septiembre, a entregar la información completa de este programa. Porque, Pilar, te tengo que contar una primicia y que nos la alcanzamos a conversar antes del programa. A ver, cuénteme. El día 31 de agosto, que es el último sábado de este mes, vamos a tener invitados muy especiales en este programa. ¿Ah, sí? Va a venir don Fernando Schulz, va a venir don Gonzalo Fuensalida y vamos a tener a nuestro candidato core, don Santiago Guarda Mancilla, como invitado. Ya no va a ser como parte del panel, así que va a ser invitada. A propósito de Santiago, que a lo mejor nuestros oyentes lo han echado de menos, que no les hemos dado la palabra, no es que esté calladito. Lo que pasa es que Santiago viene de regreso de la Unión y Río Bueno, donde hubo hoy día una conferencia de prensa para justamente presentar a todos los candidatos. Y ya sabemos, los candidatos ya están todos inscritos, ya estamos en tierra derecha en esta elección. Y Santiago justamente hoy día andaba en la Unión en una conferencia de prensa donde estaban participando todos los que ya son candidatos oficiales de RN. Exacto, así es que vamos a tener un fin de semana interesante. La próxima semana vienen varios candidatos, don Eduardo Schulz, también Santiago Guarda y usted mismo también que venía. Gonzalo Fuensalida. Don Gonzalo Fuensalida. para que conversemos aquí en Radio del Lago. Estuve conversando con Gonzalo Fonsalí en la tarde, nos aprovechamos de compartir un café con Santiago y con Gonzalo, en alguna medida recordando lo que fue la campaña anterior para Gonzalo, quien de verdad él está muy agradecido por todo el cariño que recibió junto a su señora La Sole en todo lo que hicimos de campaña en la etapa anterior de su candidatura, donde de verdad le fue bastante bien, le faltó muy poquito para ser... Y ahora se va a concretar seguramente. Y ahora se va a concretar, bueno, él va a venir a contar varias cosas que son muy interesantes y bueno, y dejemos eso ahí en espera para que... Así que el próximo sábado... Para que quede con ganas de escucharlo de ellos, que es lo que nos vienen a contar. El próximo sábado acompáñenos aquí en Radio del Lago 93.3 FM. Me voy a quedar calladita para poder esperar a que nuestros candidatos nos vengan a contar cómo ven ellos esta elección, cuáles son sus propuestas, cuáles son la visión, su visión desde senador, su visión desde diputado, su visión desde recorrido. Señora Rebeca, yo quiero hacer una invitación, no sé qué le parece a usted. Nosotros tenemos un correo y un Facebook, tenemos varios amigos ahí. Si usted, ¿qué le parecería que la gente enviara preguntas para los candidatos? Ah, genial. ¿No es cierto que sería bonito? Me parece. Mire, envíe sus preguntas para nuestros candidatos, don Fernando Schulz y Gonzalo Fuenzalía, y por cierto, Santiago Guarda, al siguiente correo. rnfutrono@gmail.com. Eso es un correo, rnfutrono@gmail.com. Y en Facebook estamos como Renovación Nacional Futrono. Si usted es nuestro amigo en Facebook, nos va a pillar de inmediato. Y si no, nos busca en el motor de búsqueda de Facebook. Y si no, me voy a permitir decir que tú vas a ser nuestro contacto como nuestra periodista del programa. Pero por supuesto. Pilar, de tal manera que si algunas personas te quieren ubicar y entregarte las consultas, porque a veces démosle también la posibilidad a aquellos que no tienen acceso a internet. Claro. Que te hagan llegar las preguntas. O si nos encuentran en la calle y nos dicen, queremos saber tal tema. Y nosotros nos comprometemos a preguntar. Exacto, porque todas las preguntas que usted tenga son respuestas que van a dar estos candidatos que quieren representarlo a usted en el Senado, en el CORE y, por supuesto, como diputado. Oye, Pilar, fíjate que siempre hay que destacar las cosas buenas y yo creo que nosotros siempre estamos muy preocupados del tema de la educación. Y fíjate que 29 directivos y docentes de Los Ríos son beneficiados con plan de formación de directores de excelencia. Exacto, yo estuve leyendo esa noticia. Hay gente de Futrono. Eso está en la comuna de Futrono. Por cierto, que nos sentimos muy... muy contentos porque está Valdivia, La Unión, Río Bueno, Futrono, Los Lagos, Corral, Lanco, Paillaco y Penguipulli, con el propósito de fortalecer el liderazgo y las capacidades de gestión de los actuales y futuros directores de Chile. El Ministerio de Educación del 2011 impulsa el plan de formación de directores de excelencia. Esto es en Canadá, España y Australia, y esto comenzó este segundo semestre para los directores. Es un curso muy intensivo, muy interesante. Claro, estaba terminando de contextualizar la noticia en el sentido que este contempla que entrega beca que les permite realizar estudios de magíster, pasantías en el extranjero, diplomado o curso, todos los cuales se caracterizan por su alta calidad académica y por tener un fuerte enfoque práctico para desarrollar el liderazgo pedagógico de la escuela. Yo creo que esto es sumamente importante porque siempre nosotros hemos estado hablando de privilegiar la calidad en la educación. Y eso es lo que va a hacer mejorar muchas cosas a futuro. Yo quiero mencionar algo, señora Rebeca, algo que me pasó hoy día. Yo estaba hablando con una señora que tiene una hijita, que tiene 4 años aproximadamente, va a cumplir 5. Y yo le decía, y la niñita le decía, va al jardín infantil. Me dijo, no va a ir cuando tenga 5 años, me decía la mamá. Yo le decía, no, pues si la idea es que ella vaya al jardín desde chiquitita. No se olviden que ahora el jardín infantil... Si hablamos nosotros, exacto, el jardín infantil ahora... Es, por supuesto, apoyado por el gobierno y es obligatorio, se podría decir. Sí. Y mucha gente dice, no, pero es que es muy chiquitita, muy chiquitito. Pero, ojo, los niños cuando van al jardín infantil, aunque sean niños pequeños, yo tengo una amiga que tiene una hija de 1 año, que lleva al jardín infantil, el tema de la edad no es excusa, me dice que su hija ha cambiado de forma tan bonita, tan positiva, es más sociable, es que más socializan activa. Socializan mucho los niños, ya sea a la cuna, ya sea jardín infantil. Les hace muy bien. Entonces no se olvide de que el tema de la educación parte, no solamente en la familia, que es muy importante, parte también cuando usted lleva a sus niños desde el jardín infantil en adelante, que ahora tiene ese beneficio y que, por cierto, tiene que ver con la educación y con los directores de excelencia que trabajan para que todos los niños que van al jardín a los colegios tengan mejor educación y calidad de vida. Y a propósito de lo que estamos hablando del jardín infantil, fíjate que el presidente firmó el proyecto que modifica el derecho a la sala cuna, que esto ocurrió el día 22 de agosto. Sabemos que en este momento las empresas, cada 20 trabajadores o más, debe proveer una sala cuna a sus trabajadoras, lo que le hace más caro contratar a las mujeres. Pero muchas veces ellos se aprovechan de que hay un número y ponen menos trabajadoras para no pagar este derecho. Es como un requisito ilegal. Claro, así que ante esta realidad y con el objetivo de aumentar la fuerza laboral femenina y equilibrar la igualdad de género en el mercado, nuestro presidente Sebastián Piñera, junto a su señora Cecilia Morel y el ministro del Trabajo y Previsión, el día 22 de agosto, encabezaron la ceremonia de la firma del proyecto de ley que modifica el derecho a salas cunas. Yo tengo aquí como un resumen, Pilar, en alguna medida de lo que va a ser este proyecto y de cómo se va a aplicar. A lo mejor nos podrías, en síntesis, decir esto. Bueno, les voy a contar a grandes rasgos de qué se trata. La idea es otorgar derecho a ser la cuna y educación popular a nivel medio menor a todas las trabajadoras dependientes que tengan hijos menores de 3 años de edad o a quienes se les haya confiado el cuidado personal del niño menor de 3 años, estableciendo un soporte social de salas cunas hasta 2 años de edad, de educación popular hasta 3 meses de edad, años de edad. Y el requisito es el siguiente: registrar 12 o más cotizaciones continuas de salud, de pensiones y el seguro de sala cuna anteriores al mes en que se solicita hacer uso de la sala cuna. Hay unos requisitos acá que se pueden encontrar, por cierto, en internet, en la página del gobierno de Chile. Correcto. www.gov.cl. Y esos requisitos hablan principalmente de las cotizaciones previsionales que debe tener la persona que va a optar, que es la mamá, en este caso, del pequeño. Oiga, hay una cosa muy importante acá en Fortuna: hay muchas mujeres que trabajan en temporada, las llamadas temporeras. También los cubre. Le voy a contar de qué se trata porque hay mucha gente que está interesada. La trabajadora deberá acreditar ante su empleador que registra 8 o más cotizaciones continuas o discontinuas de salud, de pensión y de seguros de las cunas dentro de los 24 meses calendario inmediatamente anteriores a la solicitud de cobertura del seguro de la cuna. Eso quiere decir, usted trabaja de temporera, tiene las cotizaciones, tiene derechos a la cuna. Así que puede trabajar tranquila. Toda sala cuna debe estar autorizada por el Ministerio el Ministerio de Educación. Porque no es llegar a instalarse con una sala cuna. No es menor la responsabilidad que hacerse cargo de todos. Es una responsabilidad gigante. Y tenemos aquí una persona que llegó recién, a la que estimamos mucho. Llegó Santiago de la Unión. Santiago, ¿cómo estás? Señora Rebeca. Ya estábamos contando de dónde venía Santiago. Qué bueno que alcanzaste a llegar. Qué bueno, sí, bueno. Siempre es bueno llegar al programa de la radio, ¿no es cierto?, para poder saludar a nuestra comuna y traerle, como siempre, noticias positivas o algunas noticias no tan positivas también. Permítanme un segundo mandarle también un abrazo y un cariño a la familia, ¿no es cierto?, Alvarado Muñoz y a la familia Vázquez, a don Eduardo Vázquez Aravena. Me voy a tomar un minuto, él fue un socio fundador del Club de Rodeo Chileno de Futrono. Mira. Así que en nombre del club, el cual soy secretario, también le mandamos un abrazo muy fraternal. Él fue uno de los pioneros, junto, ¿no es cierto?, a la familia Rosales y varios más. Mira qué bonito. Que llegaron, así que un abrazo muy fuerte para estas dos familias. Sí, contarles, bueno, seguramente ustedes ya... Yo algo dije, por favor, cuéntanos tú la primicia. Dieron a conocer, hoy día tuvimos una conferencia de prensa, fue en la capital provincial, ¿no es cierto?, que es La Unión, la capital del Ranco, a lo cual representó como candidato a Core. Ya es oficial, ya lo contamos el sábado pasado. Y fue muy interesante, estuvimos con 7 periodistas que los hicieron algunas preguntas, pero muy fraternal, así que agradecerles y que los alcanzan a escuchar de acá toda la amabilidad que tuvieron hacia mi persona. Y después los dirigimos a la ciudad de Río Bueno, donde también tuvimos una conferencia de prensa el candidato a senador, ¿no es cierto?, don Fernando Chul, don Gonzalo Fuenzalida, los otros dos candidatos a Core, don Miguel Mesa y el que habla, y don Claudio Mancilla, ¿no es cierto? Así que muy interesante, muy bien. ¿Ahí estuvieron en Río Bueno también? Sí, estuvimos primero en La Unión, ahí estaban esperando 7 periodistas, los cuales los hicieron algunas preguntas, el senador o candidato a senador los presentó, y formamos el equipo de Red en el que estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a escuchar y a conversar, bueno, sobre todo en mi comuna. Uh-huh. Así que los invito a algunas inquietudes, algunas cosas que pueda ayudarles. Y como bien saben, los CORES son las personas que distribuyen o aprueban recursos, ¿no es cierto?, para todas las comunas. De la mejor manera estamos tratando de que la provincia del Ranco tenga los mayores recursos, porque generalmente no son muy muy parejos las repartijas, digámoslo así. Así la idea es repartir bien la torta. Exactamente, así que ese es el planteamiento que están trabajando todos los core y bueno, también apoyado, ¿no es cierto?, por los candidatos a senadores y diputados. Santiago, y dos cosas, fíjate que nosotros adelantamos algo la noticia en el sentido que el día 31, que es el último sábado de este mes, tendríamos la posibilidad de tener presente en el programa de la radio a nuestro candidato a senador, el señor Schulz, y a nuestro candidato a diputado, el señor Gonzalo Fonsalía, y a nuestro candidato core, don Santiago Guarda, que va a estar como invitado, no como panelista. Bueno, sí, el señor Rebeca, efectivo, sí. Ellos se comprometieron, lo van a agendar y el otro sábado lo vamos a tener aquí en la radio. Y bueno, se darán a conocer a la comunidad, ya todos lo conocen, pero seguramente estarán dispuestos a algunas preguntas, algunas cosas que mira, le puedan ayudar. Justamente dejamos lanzada la idea de que las personas que tengan intención de hacernos preguntas, obviamente nos pueden llamar ese día a la radio, pero también dejamos abierta la posibilidad de que aquellas preguntas, si ven a Pilar, se las puedan entregar a ella como periodista en nuestro programa, por las redes que tenemos en internet. Y por supuesto que si a ti te ven y te quieren entregar una pregunta para ser dada a conocer a través de la radio en el programa ese día, bienvenido sea. Encantado, para eso estamos trabajando y también, bueno, estamos en nuestro programa en la radio, que como bien dijo usted, estamos en el programa 114 ya, y siempre escuchándolo la familia futronina los días sábados. Sí, y mira, dentro, me nace una inquietud, dentro de todo lo que tú dijiste, que estaban ahí en el staff de tanto periodistas como los que ustedes que estaban de candidatos ya han presentado, ¿alguna posibilidad de que todos los candidatos vengan a Futrono o vayan a Lago Ranco? ¿Se mencionó algo? Bueno, con Miguel Mesa hablé algo, quedamos de contactarnos dentro de la semana, va a ver su agenda y si puede van a estar seguramente, no a lo mejor el sábado, pero en algún otro programa para que también ellos den a conocer sus inquietudes y sus cosas que tienen para conversar con la comunidad. Bueno, y naturalmente nosotros cuando ya tengamos en forma más cierta todas las actividades que se vienen del comando de RN para sus candidatos, vamos a ir contándoseles, les vamos a ir señalando, probablemente vamos a tener una sede en Futrono, lo que va a ser muy bueno para poder pesquisar todas las consultas, todas las dudas, todas las inquietudes y trabajar con la gente que siempre han estado al lado nuestro y que son nuestros permanentes y fieles seguidores a través del tiempo y bueno, agradecerles muchísimo eso y comprometerlos al trabajo que se viene. De todas maneras, sí, eso de la sede, si Dios quiere, ya en una semana más o 10 días más debería estar ya abierta. Y esperar y recibir las inquietudes, que es el objetivo de la gente de la comuna de Futrono. Así que los invito, en cuanto esté abierta, bueno, por la radio, ¿no es cierto?, daremos a conocer y eso, estamos para trabajar. Y va a ser nuestra casa súper acogedora, así que todos invitados a que nos vayan a ver allá, pues. De todas maneras, como siempre ha sido igual esta línea de este programa, ¿no es cierto? Algo sencillo, pero con el corazón abierto para todos ustedes. Nos quedan un par de minutos todavía y ya estamos yéndonos, Pilar. ¿Qué dices tú? Nos quedarán un par de minutos, creo yo, aproximadamente, porque tenemos una grabación muy interesante del señor Larraín. Ya, ¿alcanzamos a decir algo? Sí, básicamente les cuento de qué se trata. Vas a ir al tiro con eso, yo quiero dar una. Ah, sí, una, por supuesto. Mira, recordar el tema del bono dental que partió hasta el 1 de agosto del 2013, los asegurados de los tramos B, C y D de FONASA entre los 12 y 18 años, que tienen acceso a atenciones odontológicas orientadas a tapaduras de caries y tratamiento de conducto. Lo más caro, por cierto, tratamiento de conducto. Sí, y los que pueden acceder son los adolescentes mayores de 18 y mayores de 12 y menores de 18 años, asegurados al Fondo Nacional de Salud FONASA y pertenecientes a los tramos B, C o D. ¿Ya? Entonces los que tengan dudas con respecto a esto, acercarse a los que son estudiantes, acercarse a su colegio, los que tienen 18 años y ya no son estudiantes por algún motivo, acercarse al consultorio para que puedan acceder a este bono que es bien interesante que lo puedan usar. Muy esperada esta noticia, muy buena. También hay un teléfono para las preguntas, atención. Mira los montos. Baratísimos los precios. Los montos que corresponden realmente, cuáles son los precios de este padre, realmente yo creo que vale la pena que... Exacto, los precios son muy buenos, yo les digo, porque ustedes saben que el dentista es carísimo, pero son precios, el máximo, el más caro, son los 63.000 pesos, yo creo que da facilidades. Atención, teléfono de contacto, 600-360-3000, 600-360-3000, con precios máximos para todo el tratamiento, máximo 63 mil pesos, y esto... ¿Podría dar a conocer los...? Vamos a contarle, sin mire. ¿Los valores, da a conocer los tratamientos para que sepa quién le puede dar? PAD de endodoncia, diagnóstico y tratamiento, incisivo o canino, una pieza, tratamiento complementario, premolar, tratamiento complementario más de 4 piezas y molar de 1 pieza. Yo no entiendo mucho de eso, pero me tinca que debe ser caro en particular. Y aquí que... es muy económico. Muchas veces cuando uno tiene la posibilidad de escuchar presentaciones de salud en algunos sectores rurales, generalmente la gente, de los vecinos de los sectores rurales, siempre están pidiendo tratamiento en la parte dental. No solamente que vayan los dentistas y saquen. No, hay que hacer entonces, endodoncia. Yo creo que este bono dental es realmente muy bueno, sobre todo para un grupo importante de estudiantes que se les va a mejorar de verdad mucho su calidad de vida. Y destacar, si no tienen los recursos, que FONASA le da un crédito y le financia lo que ¿sí? le falta. Así que eso es muy importante. Sí, así que hacer este trámite. Así es, hacer este trámite de teléfono de contacto 600-363-000 o en la página web de FONASA. Señora Rueca, estamos en la hora, ahora sí que sí. Ya. Tenemos una grabación del senador Larraín que nos acompaña y nos apoya acerca de las embarcaciones fluviales. Atención, esto se trata de una legislación más adecuada y realista a los tiempos para el tema fluvial y marítimo. La idea es no poner más escollos, ya que la actual ley desalienta a los empresarios. Ya, así que nosotros igual yo creo que a lo mejor vamos a escuchar atentamente a nuestro senador Larraín, porque nosotros también tenemos el tema fluvial vigente, el lago Ranco, que es con nuestra barcaza, y también el lago Maiwal. Así que vamos a ver de qué va a hablar nuestro senador Larraín, que siempre va él muy certeramente y muy claramente. Y muy informado, por cierto. Sí. Bueno, los despedimos. Gracias por su sintonía y si Dios quiere el próximo sábado estaremos nuevamente. Aprovechar el tiempo que está bueno, hay un fuerte viento y una bonita puigua en el lago. Y que tengan un muy bonito fin de semana. Chao, chao. Santiago Guarda, te deseamos lo mejor en esta nueva meta que te estás imponiendo en tu vida. No es fácil. Pero tú conoces la comuna, tú estás comprometido con muchas organizaciones de la comuna y tu trabajo ha sido siempre silencioso, así que te deseo de verdad lo mejor. A nuestros queridos amigos y vecinos, nada más que decirles que tengan un bonito fin de semana y Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado, si así lo permite. Aquí en Radio del Lago, programa Renovación Nacional de Servicio, con la gente de RD que trabaja para usted. Lo dejamos con el señor Carlos Larraín ahora. Y estaremos aquí el próximo sábado de 2 a 2 y media de la tarde. Muchas gracias. Instante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente de Renovación Nacional. En la semana pasada, la Comisión de Defensa se reunió en la región de Los Ríos, la propia Valdivia, para analizar las modificaciones que hemos logrado convenir sobre el decreto ley 2222 que regula la navegación. Ahora se trata de crear un título especial que facilite la navegación fluvial. Se celebró esta audiencia en el edificio consistorial, la municipalidad, y ahí pudieron exponer muchas personas, turistas, operadores de naves fluviales, las personas que intentan hacer el drenado del lecho del río, los encargados del transporte, muchas actividades, también deportistas, y pudimos oír muchos puntos de vista. Pero yo solo quiero en esta oportunidad, en aras del tiempo, para no alargarme, dejar constancia que se está queriendo, por este camino, a través de un nuevo título en la ley sobre navegación fluvial, simplificar la navegación fluvial, es decir, que a la navegación en los ríos y lagos no se le exija tanto como se le puede exigir a una embarcación y al personal de esa embarcación cuando sale a mar abierto. De repente hay exigencias que paralizan la navegación en los ríos y lagos, y eso en Valdivia es una cosa muy mala porque, reconozcámoslo, Valdivia tiene un gran capital en su río, que es muy hermoso, es plano, es liso, en la noche, a la luz de la luna, se ve plateado. Todos hemos podido admirar el río, pero también tiene un valor económico. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, se sigue velando por la seguridad de la navegación, por la señalización. hay manera de proteger también al personal y a las personas que navegan en estos barcos fluviales, pero se ha atendido al tema de cómo se tienden las líneas eléctricas sobre los cursos de agua o en forma subacuática. ¿Cómo se va a poder hacer el drenado de los ríos que produce material de descarte? ¿Dónde disponer de él? Porque si se va a pedir que el material, las arenas, los barros que resultan de ese trabajo, se lleve a mar adentro, bueno, va a ser muy difícil que se haga. Y si no se profundiza el lecho de los ríos, la navegación es más difícil. En definitiva, estoy haciendo apenas una pincelada sobre esto, pero hay que celebrar que la Comisión de Defensa, con todos sus componentes, se haya trasladado allá y que la iniciativa que hemos impulsado el senador Eduardo Frei y el suscrito durante ya unos buenos meses y que ha sido acogida por el gobierno, digo que esa iniciativa haya sido analizada por los actores de Valdivia, podamos seguir mejorando el proyecto y en algún momento vamos a poder cantar victoria y decir que existe una nueva normativa legal para la navegación fluvial. Creo que hay buenas razones para estar optimista y que muy probablemente a fin de este año tengamos ya las nuevas normas aprobadas. Muchas gracias. Les hablaba Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.